feliz viernes 15 de junio del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura el Día. Esta servidora, Lisdeth Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Óscar Cañizales. Comenzamos las informaciones. Titulares.